Hola amigos, sean bienvenidos por fin a De Cuates Podcast. Mi nombre es Edgama y me alegro de poder llevar hasta todos ustedes este podcast que por fin alcanza el ansiado número cero. Ha sido largo el génesis, pues hemos tenido que sortear muchos escollos, tanto técnicos como personales. Pero al fin podemos decir que hemos llegado. Ya estamos aquí. A mi lado se encuentran, y cómo no estarlo, Bonanena y Cerberus. Figuras míticas que, como ya habrán podido notar por la serie de podcast Nimbos, representan mi conciencia. Conciencia dividida entre el querer y el deber, entre la cordura y la locura, entre el cielo y el infierno, con todo lo que estos puedan significar. Conciencia que, por otro lado, no resulta ser ni buena ni mala, ni blanca ni negra. Más bien una escala de interesantes grises en busca del color. Entre dos caminos desmiembran mi ser, entre la moral, el deber y la tradición, entre el placer, el deseo y la libertad. Uno de ellos se aferra a mis raíces y me ata a la tierra, a mi historia y al temor, y me impone religión, país, idioma y costumbres. El otro me lleva y me eleva en sueños por diferentes mundos y diferentes cielos. Expone a mis ojos tesoros, sensaciones y placeres, seduce mi alma y endulza mis oídos. Uno me dice, anda, vamos. El otro dice, no, detente. Uno dice que es pecado, el otro dice que es virtud. Uno me libera y el otro me condena. Y yo, que no tengo más remedio, me dejo llevar, cual materia inerte y maleable, fingiendo que no existe, ingenuamente creyendo ser el dueño de mis decisiones, creyendo que controlo mi vida. Tres sueños se me presentan en una interminable danza que crea un remolino dentro del cual giro y giro, hasta adormecer mi conciencia, dejándola a merced de sus caprichos y deseos, y de vez en cuando escucho su voz y sus cantos. Entonan melodías en extraños lenguajes, confundiendo mi cordura y sensatez, y sacuden mi mente con conflictos e indecisiones. Y mi oído escucha a uno, pero se inclina al otro. Y cuando no puedo más, en la hora más oscura de mi alma, uno de ellos llora conmigo, mientras que el otro nos arropa y consuela, y nos acaricia y nos sana. Y con sabiduría milenaria, alumbra el camino que a veces es tortuoso y otros llano. Y entonces, nada que temer, todo está claro. Hay un camino que recorrer y heridas que sanar. En otras ocasiones, cuando creo que todo está escrito, que ya no hay más que hacer, y mi alma se avejenta y me acurruco en brazos de uno de ellos, esperando el fin, sin nada que esperar, y cuando estoy probando la hiel y acidez de mi alma, el otro vuelve con saltos, risas y cantos, desempolvando y retirando las telarañas del desánimo y la vejez. Y nos insufla de energía y poder y deseos y placer. Y nos muestra ese mundo detrás del espejo y nos conduce por caminos y sensaciones nuevas. Y nos enseña juegos y placeres nunca antes probados. Y nos enseña la alegría de la vida. Mientras con uno me solazo en mis recuerdos, la educación, la moral y mi historia. Con el otro me libero, rompiendo cadenas llenas de rumbre y me lanzo a volar. Y entonces nada está escrito, nada me ata, nada hay que duela más. Amigos, mi nombre es Edgama. Y Edgama se escribe con mayúsculas. No porque me guste gritar mi nombre, sino porque es el tamaño de mi espíritu. Quienes me conocen saben que esta es una lucha que libro a diario y de la cual no siempre salgo vencedor. Bienvenidos. Así es, amigos, bienvenidos a De Cuates Podcast. Le enviamos un saludo desde México. Buena nena. Cerberus. Y su servidor Edgama. Me han preguntado sobre el significado de De Cuates, así es que deseo empezar por la definición de esta palabra. Aunque la palabra se aplica a los gemelos y mellizos, en México la palabra cuates refleja amistad o camaradería, por lo que a nuestras amistades les podemos decir chompiras. Amigos, amigochos, cuadernos, socios, carnales, compadres, valedores, brothers, brodies, camaradas, compas, ñeros, colegas, cuates, pues. El concepto de cuates nace por ahí del 2002, cuando un grupo de amigos, como resultado de nuestra participación y apoyo a Foros Chile, que era un foro que en aquel entonces se dedicaba a compartir conocimientos, tips, enlaces, tutoriales, en fin, como muchos de los foros que existen hoy en día. En él participábamos José Luis Flores, o mejor conocido como Tsunami. Espero que no me vaya a crucificar por revelar su identidad. El buen Luis Roberto y un servidor. Y deseábamos crear un sitio donde pudiéramos volcar todas las inquietudes que teníamos en ese momento, y que iban desde la publicación de frases y pensamientos positivos hasta la creación de tutoriales, por ejemplo, ¿no? Luis Roberto, por ejemplo, se consiguió, no sé por medio de qué extrañas y ocultas artes, una colección de fórmulas industriales de todo tipo para fabricar champú, fabricación de tinta, cómo construir una antena parabólica, cómo armar una batería automotriz, en fin, y quería darlas a conocer por medio de manuales. José Luis, por ejemplo, deseaba crear tutoriales como los que abundan hoy por la red, de cómo comprimir un archivo, o configurar el Hotlook, o cómo convertir una imagen de BMP a JPG y cosas por el estilo. Yo por mi lado deseaba crear un sitio dedicado a la literatura y al movimiento cultural en México, especialmente de grupos culturales no oficiales, y que vienen realizando una labor tremenda de difusión de la cultura, sin tener apoyo y resolviendo sus limitantes con sus propios recursos, en fin. Entonces, un día, cuando estábamos en busca de un nombre que definiera íntegramente el contenido del sitio, José Luis y yo nos planteábamos que debería de ser un sitio donde quien quisiera tuviera un espacio para sus inquietudes. Y le dije, tiene que ser un sitio de amigos, compañeros, de cuates. Y él me dijo, ah, pues ahí está, ya lo tienes. Se puede llamar De Cuates. No me pareció mala la idea, y luego fui y compré el dominio De Cuates. Por motivos que no vienen al caso, el sitio no se dio. Y eso que estuvo hospedado en un servidor que yo tenía por más de un año. Incluso armé una radio online que, junto con el buen Antonio Aguilar Cáliz, teníamos inquietud de armar, y a la que, por cierto, también dejó abandonada el buen Tony. Aquí les pongo un par de cuñas que teníamos. Si a ti te gusta esta música, quédate con nosotros. Pero si a ti no te gusta esta música y te gusta esta otra música, quédate con nosotros. De Cuates Radio, una radio para todos los gustos. eres un vanguardista, escúchanos. De Cuates Radio, un nuevo concepto de radio en internet. Luego por una descarga se quemó un servidor y subí la página a un servidor gratuito en lo que lo rearmaba, en fin, que ahí quedó. Por ahí si teclean en cualquier buscador de Cuates Radio llegarán al sitio que aún se encuentra alojado en Lycos o Lycos. Ahora estamos iniciando esta aventura del podcast y para ello cuento con la valiosísima ayuda de Bonanena y Cerberus, quienes a continuación se presentarán. Hola amigos, mi nombre es Janine Denali y me hago cargo de interpretar el personaje de Bonanena. Este personaje, como ya se ha mencionado, representa una de las conciencias del drama y es quien controla o trata de controlar la educación, las tradiciones, la religión, las costumbres, la herencia moral y de principios, el patriotismo, la represión, el deber, los prejuicios, en fin. Es en donde se ha depositado todo lo aprendido y todos los mensajes paternos que nos limitan por un lado, pero que gracias a su experiencia nos permiten prevenir riesgos y tropiezos. El personaje es muy tradicional, un poco mojigata y hasta ridícula a veces, pero trata de mantener a raya a Edgama y a Cerberus, siempre por su propio bien, indicando lo que a su juicio es bueno y lo que es malo, tratando de basarse en una escala de valores y creencias, que no siempre son acertadas y a veces resultan anacrónicas para los tiempos en que vivimos. Yo, por mi parte, me llamo Eduardo Kineret, y represento la parte lúdica de Edgama. Cerberus es ese niño amoral, inconsciente, que siempre tiene deseos de divertirse, y que lo que desea, lo quiere ya, sin sentimientos de culpa o responsabilidad. Le gusta experimentar cosas nuevas, y para él no hay límite o pecado que valga, siempre y cuando obtenga lo que desea. En él se depositan las necesidades elementales, sus gustos y preferencias, los sueños y deseos, y ese intenso anhelo de ser feliz. Su lema es la ley del menor esfuerzo, como ya han visto en los demás podcasts o limbos anteriores. Le encanta el cine, la música, los videojuegos. Se cree experto en informática y es muy dado a la ironía y al sarcasmo. Pretende ser muy valiente y es extrovertido, pero en realidad es temeroso. Le encanta dormir, pero no puede hacerlo sin su osito de peluche. En cuanto a la temática del podcast, y dada la extensa variedad que hay en la podcastfera actual, nos damos cuenta que sería imposible no repetirnos con trabajos de otros compañeros y que desarrollan excelentemente. Por lo que hemos decidido no marcar el podcast con un sello específico y permitir que el contenido de esta sea variado y multitemático. Así que en este podcast podrán encontrar un poema, alguna reflexión, el comentario de una película, el análisis de un libro, o el comentario de algún hecho de actualidad, música, eso sí, libre de derechos, e incluso alguna entrevista con los actores de internet en general. Llámense bloggers, podcasters, webmasters, etc. Pero eso sí, realizadas de una manera muy especial. Ya lo verán, ya lo verán. A ver quién es el primero o la primera que se atreva a aceptar una entrevista en The Cuates Podcast. Pero sin adelantar vísperas sobre la periodicidad del podcast, diremos que aún no tenemos definida la frecuencia, pero definitivamente no será semanal. Verán, esto es un hobby. Y no somos profesionales. ¿Se nota mucho? ¡No! ¡No, para nada! Por lo que la intención primordial es disfrutar haciéndolo para que ustedes lo disfruten también. Y no me gustaría tener que estarme disculpando constantemente con ustedes por tal o cual motivo que nos haya impedido sacar el podcast a tiempo. Así es que agradeceremos conserven nuestro feed entre sus favoritos, porque de un momento a otro habrá sorpresas. Esto por supuesto es por el momento. Si a corto o mediano plazo nuestras circunstancias y la demanda del podcast cambian, entonces también haremos ajustes en el podcast. En cuanto al contenido y secciones del blog, diremos que esta tendrá algunas secciones ligadas al podcast, como pueden ser la galería de invitados, las Polaroid o instantáneas, la página de ecos, delirios, en fin. Pero también tendrá artículos y contenidos propios, de tal manera que algunos contenidos estarán ligados al podcast y otros no. En fin, que agradecemos a quienes se han mantenido atentos a la emisión de lo que fueron los Limbo Podcast y que nos han brindado su apoyo con comentarios favorables y estimulantes. No podemos evitar decir nombres, por lo que agradecemos a los chicos de Pin Podcast, Sonia Blanco del Aspirante, Frank Trujillo de Interinet, a Carlos Calvente de Estimado por sus oportunos mensajes de voz, a Carlos o Carlitos Madrigal, como le llama Bonanena, de 50 milímetros de pozo técnico, a los muchos mensajes de correo animándonos a continuar, y todos quienes han dejado algún comentario en el blog. A todos ustedes, muchas gracias. De verdad que es alentador saber que ese dejar fluir de uno mismo y que viaja a donde quiera y en cualquier dirección, finalmente toca a alguien y regresa a uno. A todos ustedes dedicaremos el primer podcast de ecos que realizaremos. Queda pendiente de explicar lo que es un podcast para todo aquel que recién se inicia en este fascinante mundo. Pero a decir verdad, prefiero dejarlos en manos de quienes más saben de esto. Por lo que en la página les dejaremos una breve explicación y el vínculo a sitios como Podcastellano, donde se concentra todo el saber en nuestro idioma referente a esto del mundo del podcast. Ahora, quisiéramos pedirles que nos den sus comentarios y sugerencias, sean un mensaje de voz, algún comentario en el blog, o si lo prefieren por correo electrónico a adecuates@gmail.com. Les agradecemos su atención y les invitamos a que estén pendientes y escuchen nuestros siguientes episodios. Un abrazo. De Cuates Podcast. Ya puedes detener tu reproductor. Ah, ¿con qué quieres más, eh? Pues no, ya se terminó. Ah, esto quedó bien aburrido. No, nos comportamos prudentes y recatados. ¡Quedó de la bichi! Pues yo creo que así quedó bien. Nah, ahora verán. ¿Qué vas a hacer? El mundo conocerá a la infalible Bonanena. No, deja eso, no es tuyo. No, por favor, por favor, por favor. Cuando un grupo de amigos, como resultado de nuestra participación y apoyo a Foro Chile... El concepto de Adecuates Podcast nace por ahí del 2002. Hola amigos, mi nombre es Janine Denali y me hago cargo de intérprete de... Ay. ¡No, para nada! Es en donde... Es en el... Ay. Que no siempre son acertadas y a veces resultan... Aquí está... Dice de otros compañeros y que desarrollan excelentemente. Dice, ya después toca hacer veros. Dice, por lo que hemos... ¿Ya? Ah. Bueno. En cuanto a la temática del podcast... Y dada la extensa variedad que hay en la podcastfera, podcastfera. ¿En cuál la...? Ay, ¿en cuál? En cuanto a la temática del podcast y dada la extensa variedad que hay en podcastfera actual, actual es podcastfera actual. Ok. En cuanto a la temática del podcast y dada la extensa variedad que hay en podcastfera actual, en... ¡No! ¡Para nada! En cuanto a la temática. En cuanto a la temática del podcast y dada la extensa variedad que hay en la podcastfera actual, nos damos cuenta que sería imposible no repetirnos. Sí, podcastfera actual. En la podcastfera actual. En cuanto a la temática del podcast y dada la extensa variedad. ¡Bravo! ¡Uy! En cuanto a la temática del podcast y dada la extensa variedad que hay en la podcastfera actual, nos damos cuenta que sería imposible no repetirnos con trabajos de otros compañeros y que desarrollan excelentemente. ¡Yuhu! Ya lo verán. A ver, ¿quién es? A ver si es el primero o la primera que me acuerdo. Ya lo verán. A ver quién es el primero o la primera que se atreve a aceptar una... Y hasta ridícula a veces. Así es que agradeceremos con Serven nuestro pitch. Está en inglés, ¿verdad? Oh, yeah. En fin, que agradecemos a quienes se han metido a tantos... No, atentos. En fin, que agradecemos a quienes se han metido... No, mantenido. ¡Uy! En fin, que agradecemos a quienes se han mantenido atentos a la emisión de lo que... No. ¡Ay! Emisión de lo que fue. En fin, que agradecemos a quienes se han mantenido. En fin, que... Agradecemos. En fin, que agradecemos a quienes se han metido. Uy. A todos ustedes dedicaremos el primer podcast de Echo A todos ustedes dedicaremos el primer podcast de Ecos que realice y nos insulta de energía y nos insulta. Ay, bueno. les agradecemos su atención.